estética, ética, epistemología, antropología, tecnología, técnica, ciencia, filosofía, música, matemática, lógica, ontología, metafísica, política, lenguaje, historia, educación, didáctica, pedagogía, hermenéutica. Radio Sofía. El punto de encuentro para las ideas y el pensamiento. Quizás sea el pensar una fuerza demasiado rápida, demasiado inmensa para ser eficaz, o las cosas son buenas conductoras o no conductoras de la fuerza pensante. No falis. Muy buenas tardes, bienvenidos al programa de la Facultad de Filosofía Radio Sofía. Y como cada sábado los saludamos, Rubí y Marco. Aquí inicia este programa con la poesía maldita del Conde de Lautremont. Escucharemos un fragmento del canto primero de Los Cantos de Maldoror. Poiesis. Viejo océano, tus aguas son amargas. Tienen exactamente el mismo sabor que la hiel que destila la crítica sobre las bellas artes, sobre las ciencias, sobre todo. Si alguien tiene genio, se le hace pasar por un idiota. El que tiene un hermoso cuerpo es un horrible jorobado. Ciertamente, el hombre tiene que sentir con intensidad su imperfección, cuyas 3/4 partes son, además, obra suya, para que critique de esa forma. Te saludo, viejo océano. Viejo océano, los hombres, a pesar de la excelencia de sus métodos y de la ayuda de los medios de investigación científicos, no han llegado aún a medir la profundidad vertiginosa de tus abismos que las ondas más largas y más pesadas han reconocido inaccesibles. A los peces les está permitido, pero no a los hombres. Poiesis. Es el momento de ir a la reflexión filosófica. Escucharemos un fragmento del ensayo Del arte como quiebra, Adorno y Benjamin, escrito por el investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Sergio Espinosa Proa. Polis. Del arte como quiebra, Adorno y Benjamin, por Sergio Espinosa Proa. Fragmento. Las convicciones más profundas del idealismo alemán se encuentran relativamente agazapadas en la compleja obra de Walter Benjamin. No es en modo alguno azaroso que la micrología exhiba una intensa predilección por los pasajes. Sigue siendo cuestión de descubrir lo universal en lo particular, o más exactamente, de reconstruir la totalidad a partir de sus fragmentos. La instauración del tiempo mesiánico, a partir y merced a sus astillas. Hay en Benjamin, por debajo de todo, un incómodo vector teológico, consciente, deliberada y se diría que provocadoramente asumido, justificable al cabo por el servicio que habría que prestar a la causa de la revolución social. Su mesianismo está dirigido contra la arrogancia de quienes en la historia han resultado injustamente vencedores. En este punto se colocan las antípodas del cristianismo triunfante y de sus intelectuales orgánicos, Hegel en posición preeminente, No existe una lógica de la historia, toda hecha de azares, roturas, naufragios y desastres. La revolución no está inscrita en la continuidad aparente del tiempo histórico, siempre superficial y engañosa, sino en su interrupción, en su desvío. Las clases y sujetos revolucionarios no navegan a favor del tiempo, sino empañados en su destrucción. No persiguen un bien futuro, porque lo que buscan, si el tiempo fuera un reloj, es el modo de pararlo. ¿En qué experiencia se reveló al filósofo esta cualidad de la temporalidad moderna? Naturalmente, en la obra de arte. El Angelus Novus de Paul Klee, al lado de Fleur de Mal de Baudelaire, es el símbolo fundamental de nuestros atribulados tiempos. Baudelaire y Klee son los adelantados, es a ellos a quienes se ha revelado la verdadera esencia de nuestra época. Esta esencia es el drama de un pasado que podría ser redimido, pero que no lo es porque el tiempo corre en desbandada hacia el futuro. Desde esta perspectiva, la obra de arte es una cifra, una asignatura, un jeroglífico del tiempo vivido, la llave mediante la cual es posible abrir su cripta. Quizás, pero ¿qué es lo que escapa de ella una vez abierta? ¿Qué espíritu? La esencia de la teoría crítica radica, según Max Horkheimer, en expresar lo que en general no es. También Adorno lo acuñó en una fórmula, admirable en su conclusión: lo que es, no es todo. ¿No lo es? Pues, ¿qué le falta a lo real para hacerlo? Naturalmente, el sentido, a saber, sobre, naturalmente, Dios. No hay otra forma, búsquenle, de realizar la crítica de lo existente. El poeta, expulsado por Platón, se introduce por la puerta trasera de la polis moderna para, nuevo eterno sumo sacerdote, impulsar la transformación del mundo. ¿No es esto lo que pretenden siempre las vanguardias estéticas? ¿No quieren, como pedía Rimbaud, cambiar la vida? Solo que el dios de Adorno, de Horkheimer y de Benjamin, judíos al fin, es un dios ausente. Designa exactamente eso que falta para que el mundo no se totalice. El mundo es lo diabólico en la misma medida en que el todo es lo falso. Una inversión de la inversión hegeliana, una dialéctica negativa. La teoría crítica es una crítica de la teoría crítica. El gato que persigue su propia cola y que en lugar de avanzar o elevarse, cava un agujero cada vez más profundo. Todo, según advertimos, viene de Hegel. Él suturó lo que Kant dejó peligrosamente abierto. Es preciso remover o disolver la roca impenetrable de la cosa en sí. Todo lo real es racional. Todo lo racional es real. Poderosísimo Anselmo. Contra semejante declaración de principios, se solivianta la teoría crítica. No, lo real no coincide con lo racional, pero debería poder hacerlo. La premisa de Hegel, al fin cristiano, es la tarea de la teoría crítica, su objetivo final, su escatón. El mundo, o mejor, el sujeto finito en él atrapado, no ha sido aún salvado. La ética del todavía no, la religión del no es la hora, tal es, según vemos, el mesianismo de la teoría crítica. ¿Qué tiene de filosofía si es que aún algo? Y aún más, ¿en verdad importa algo? No es solo por su ingratitud que a uno le repugnan los gestos de un discipulado ante la desaparición del maestro, es por el descenso vertiginoso en el nivel de honestidad y de exigencia intelectual. Los discípulos se acomodan, ocurre hasta en las mejores familias, como dicen, el botín se arrebata y enseguida se despilfarra. Los herederos decretan la muerte teórica del patriarca, pero viven íntegramente de los dividendos que arroja su crítica. No son sus declarados enemigos, cuyos ataques acostumbran errar el blanco, sino sus presuntos seguidores, quienes ejecutan con falsa solemnidad las ceremonias de defunción. ¿Qué ha ocurrido en el caso de Adorno? Que se dictamina tranquilamente que todo su empeño es autocontradictorio. Si el concepto es hijo de la dominación, cómo seguir insistiendo en practicar la crítica teórica de ella misma. Prueba no superada. Establece la corriente dominante. Hay otra menos pedante, pero igualmente disminuida. Mientras que Habermas, en un gesto similar, guardada toda proporción al de Enrique Krause ante Octavio Paz, trabaja el duelo procurando olvidar al difunto. Los ortodoxos optan por hacerse de la vista gorda. Dejémoslos que hablen. La crítica revisionista sostiene que Adorno se volvió loco. Terminó disolviendo la filosofía en un ácido demasiado potente llamado estética. Para ellos, retornar al arte es despedirse de la exigencia filosófica y exponerse a la irracionalidad. Pero será fácil constatar que lo contrario está mucho más próximo a la verdad. ¿Será casual que los genuinos pensadores acusen tantos problemas de recepción y tan viles malentendidos? Adoptando una perspectiva muy general, la filosofía del siglo XX ha experimentado una radicalización esencial junto con diversas regresiones. La radicalización consiste, se me disculpará la terquedad, en un reencuentro con sus raíces trágicas. Las regresiones son recaídas fatales en el positivismo y el academicismo, por un lado, y en la religión, por el otro. Persiste a este respecto la impresión de que la escuela de Frankfurt ha conocido todos estos destinos. Adorno y Benjamin ocupan la ladera radical, Horkheimer abraza la religión y Habermas el conservadurismo político-académico. Las raíces trágicas de la filosofía quedan a la vista en las trayectorias convergentes y divergentes de Adorno y Benjamin. Es visible un reflujo del pensamiento crítico desde Heidegger, muy dañado por sus compromisos con el nacionalsocialismo, hacia los pensadores judíos que, no por casualidad, o mera pose, han ejecutado para la escena intelectual el papel de víctimas. Del positivismo y sus variantes no creo que sea esperable, ni ahora ni en el futuro cercano, aporte filosófico alguno. Es muy interesante lo que ocurre con la teoría crítica cuando se topa con la raíz trágica de la filosofía. Según hemos anticipado, el elemento trágico remite a una determinada relación con lo real. Frente a lo moral, que deriva de una negación, lo trágico se reconoce como una relación afirmativa. Ahora bien, esta afirmación no es para Adorno, ni ética, ni política, ni científica. Es una afirmación estética. El arte es, de acuerdo con Hegel, manifestación sensible del absoluto. En la terminología de Heidegger, el arte es una forma de revelación del y de acceso al ser. Adorno desarrolla estas premisas que acogen la objetividad de la obra de arte. En ellas y por ellas acontece un develamiento de lo verdadero. Pero la obra de arte no es un reflejo directo de las relaciones sociales, sino del espacio imaginario de su negación. Es cifra de una revuelta en contra de la mortal sedimentación de aquellas. Adorno habla del arte exactamente igual que como Marx hablaba en sus tiempos de la religión. La redención imaginaria del sufrimiento. En tal virtud, el arte es arte sí y solo sí adopta una posición crítica frente a la sociedad. La filosofía es trágica si elige lo real incluso contra la verdad. En la filosofía de Adorno, y hasta cierto grado al menos en la de Benjamin, existe una diferencia esencial entre lo real y su representación, pero no entre lo real y la verdad. Efectivamente, encubierto, disimulado bajo veladuras ideológicas, lo real podría emerger a la superficie de la sensibilidad o integrarse en la estructura del pensamiento si la sociedad no estuviese cindida en bloques antagónicos. Reconciliada a la sociedad, lo real camparía entre nosotros a la luz del día. En esta línea de argumentación, la negative dialectic y la teoría estética que la acompaña no son trágicas sino metafísicas. En pocas palabras, de lo real sería lo más natural elaborar su concepto, pero la sociedad antagónica lo impide sistemáticamente. Esta filosofía sería trágica si partiera de la admisión incondicional de una imposibilidad. De lo real podemos formar conceptos, pero, por definición, ningún concepto puede ser real. Esta es la herida de Hegel en la que el pensamiento crítico utópico se afana. A primera vista, pues, Adorno y toda la teoría crítica junto a él se queda a medio camino. Desactiva la operación metafísica, el sometimiento de lo real al imperio de lo idéntico, sin afirmar sin condiciones su carácter no idéntico. Para comprender bien esta indecisión es necesario examinar con detenimiento su concepto clave, la mímesis. Desde ella se advierte que el arte no afirma lo no idéntico sin convertirse por ello mismo en ideología, cómplice, consciente o inconsciente de los poderes fácticos. Para ser subversivo, el arte tiene que reproducir la catástrofe, el absurdo y el sufrimiento reales. Se mimetiza con lo real, que es espantoso, para abrirse a un escenario que muestre la necesidad de que no sea precisamente así. El arte es la utopía a realizarse. Se mimetiza con lo que es, con la abierta o secreta intención de dar sitio a lo que no es. Nada que objetar, tal vez preambulatoriamente o poner una pregunta muy ingenua. ¿Todo esto sigue siendo filosofía? Que el marxismo se haya convertido en una escolástica prueba que de lo real solo percibe efectos de discurso. Un enorme fracaso en la práctica, un indiscutible éxito en la teoría. Su triunfo en la academia prueba que está totalmente equivocado. Por su parte, el positivismo confunde lo real con la realidad que puede explicar en términos numéricos. Éxito práctico, fracaso ontológico. La hermenéutica niega lo real en nombre del sentido, que el sujeto simplemente no podría desde su aislamiento adjudicarle. En fin, la teoría crítica incurre en esta confusión o quid pro quo de lo real con la realidad que la sociedad reconciliada desea edificar. Su posición es nítidamente expuesta en estas palabras de Marx Horkheimer. Cito: las categorías creadas por Marx, clase, explotación, plusvalía, ganancia, depauperización, derrumbe, son elementos de un conjunto conceptual cuyo sentido no debe buscarse en la reproducción de la sociedad tal como es, sino al contrario, en la modificación y la corrección de lo que aborrece. Fin de cita. Pensar es rechazar, aborrecer, lo real en nombre de una sociedad mejor. Si la respuesta es afirmativa, lo estaremos haciendo desde una perspectiva moral. Ahora bien, ¿por qué tendríamos que vencer la repulsión que provoca lo real? La verdad es que no tendríamos por qué hacerlo. Ningún orden de razones, ni éticas, ni nociológicas, nos coacciona en esa dirección. No es ni justificable ni injustificable. Se afirma porque sí, solo para negarlo se precisan explicaciones. Quizá el pensador sea el último en enterarse de lo que realmente está haciendo. Se equivoca siempre que nos dice qué es lo que cree que hace. Por ejemplo, Adorno desconcierta a cada paso. Lo vemos en estas líneas extraídas de sus notas sobre la literatura. Cito: la ingenuidad del estudiante que se contenta precisamente con lo difícil y formidable es más sabia que la pedantería adulta que con dedo amenazante exhorta al pensamiento a comprender lo sencillo antes de atreverse con eso complejo que, sin embargo, es lo único que le atrae. Fin de cita. Porque ¿no se la pasa él mismo con el admonitorio dedo alzado? El día en que Benjamin se ha conocido sin prejuicios, pondera José Luis Villacañas, Europa y su cultura se conocerán en su plenitud. Es su portaestandarte más oscuro y más penetrante, una personalidad fascinante. Medidos con su vara, incluso Adorno se ve pedantesco y repetitivo, no más que un aristócrata relamido. Ni hablar de los revisionistas a la Habermas, por más que en eso haya coagulado una mezcla en tiempos pasablemente explosiva, la teoría crítica acaba no teniendo más filo que el humanismo normativamente democrático afín al Welfahrstaat. El movimiento es consternante. Del marxismo se pasa al ajuste de cuentas de la Ilustración consigo misma y de ahí a un agudo eclecticismo propicio para la adecuación comunicativa en la apoteosis de la tecnocracia. Una historia instructiva, sin duda alguna. Thank you. polis. Es momento para hacer una pausa musical. Escucharemos a la cantante belga Catherine Jeuneau con la pieza Chanson de la Fraternización, que aparece en el disco Fluvia. J'avais 16 ans à peine quand l'ennemi va chez nous. Il a mis sa dague dans sa gaine et n'a dit que des mots très doux. Quand la nuit est tombée, c'était la nuit de mai. Tambour battait, le clairon sonnait, le régiment ronflait sur la paille. Les filles, on les prit par la taille. Fallu fraterniser. D'ennemis, la ville était pleine, mais le mien, c'était un cuisinier. Deux jours pour lui, je n'avais que haine. Mais la nuit, il fallait bien l'aimer. Quand l'ombre descendait, c'était la nuit de mai. Le tambour battait, le clairon sonnait, le régiment ronflait sur la paille. Mon ennemi me prenait la taille. On fraternisait. Cet amour dans mes veines, c'était une force du ciel. Pour les miens, j'étais une chienne, d'aimer d'un amour sans pareil. Un matin de brouillard, j'ai sombré dans le cafard. Le tambour battait dans la grisaille. On a brûlé toute la paille. Et l'ennemi, le mien aussi, a quitté mon pays. Vamos a escuchar la columna del Dr. Mario Teodoro Ramírez, en esta ocasión sobre el sentido de la comprensión filosófica. Polis. What a wonderful world. Pesimistas, optimistas, ninguna de las dos. En realidad, el pesimista es casi siempre un optimista defraudado, esperaba más de lo factible, y el optimista, un pesimista cínico, se hace como que no ve el mal que está por todos lados. En lugar de eso, comprensión, que es la capacidad no solamente de entender lo que pasa, sino de asumir que lo que pasa, pasa simplemente. Entenderlo no lo niega, tampoco lo justifica. Al mal no se le vence enfrentándolo, así solo se lo multiplica. Se le vence ladeándolo, viendo para otros lados, abriendo otros caminos, unas vías positivas y no incautas, viendo pues que el mundo nunca deja de ser maravilloso, nunca deja de ser mundo, apertura e infinitud inacabable. El problema no es encontrar una solución, es encontrar una salida, una perspectiva, una línea de invención. Espíritu es solamente ponerle ojos al ciego impulso creador, imparable de la vida. No es imposible, siempre podemos actuar. La contingencia de la existencia no nos determina al bien, pero tampoco, afortunadamente, nos condena al mal. Lo que hay que salvar es al mundo en tanto que mundo. Los mandamientos no se hicieron para los santos. Estamos de regreso con ustedes para ir directo a la información académica de la facultad. El miércoles 29 de junio a las 10 horas en el Salón 3, la maestra Cristal Dávalos presentará la conferencia Semiótica Social y Discurso Político. El jueves 30 de junio a las 16 horas en el Aula 5, el maestro Víctor Hugo Valdés ofrecerá la conferencia Ética Postmoderna. El mismo jueves 30 de junio, pero a las 17 horas en el aula 3, el maestro Marcos Edgardo Díaz nos traerá la conferencia La poesía filosófica de Chantal Maillard. Agradecemos que nos hayan acompañado en esta emisión de Radio Sofía. Nos despedimos deseándoles una tarde exquisita de sábado. Y recuerden seguir con la programación de Radio Nicolaita. Hasta la próxima. Nos encontraremos la próxima emisión de Radio Sofía. Adentrándonos en los senderos del pensamiento.